Jesús anduvo por aquí, haciendo siempre el bien. Su amor demuestra hoy en ti, sirviéndole también. A todos siempre ayudó, amó al pecador. Ayuda a aquel por quien murió Jesús, tu Salvador. Jesús pagó de la maldad, rescate eficaz. Si siembras hechos de bondad, cosecharás la paz.